Pero no me abres mucho el micro, además. Dejadme las chicas. Y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. En el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Buenas noches, radioheleros y radioheleras. Estamos. Hola, bien, bien. Buenas noches. ¡Yeah! ¡Bien! No estamos solos, estamos celebrando el año nuevo. Bueno, todavía queda un rato para las campanadas, que las vamos a retransmitir aquí en directo en Radio Ela, en este programa especial de Nochevieja. Nos encontramos con Antoine Carr. Buenas noches, feliz salida de año. Feliz salida de año. Estamos con Antón. Buenas noches y feliz 2017. Estamos con Paloma, recién llegada de la San Silvestre Vallecana. Muchas gracias. Ay, vengo un poquito cansada. Os deseo a todas un buen comienzo de año. Estupendo. Gracias. Y tenemos a 1-0. Buenas noches y próspero año nuevo. Y a Marta. Hola, buenas noches. Muerte 2016. Y el que les habla, Patato, con todos ustedes. Vamos a hacer un programa especial de año viejo o año nuevo, de Nochevieja, haciendo un repaso de todas las noticias importantes del 2016 a nivel internacional y a nivel de Radio ELA, por supuesto. Y retransmitiremos las campanadas y después os pondremos un poco de musiquita, ¿no? Musiquita, chachi. ¿Qué musiquita? ¡Musicote! Musicote, musicote. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? 1-0. Bueno, pues... Supertacañón. A ver, empezamos por lo que empezó en enero, que con la muerte de David Bowie. Oh. ¿Cuántos años tenía? Yo ni idea. 69. 69. Ah. Ese es un dato. Es un dato súper importante. Ahora nos lo desarrolla. Sí, sí, claro. Sí, ahora un dato solo, ahora no nos dice nada. Después de hablar de más muertes, pues desarrollo la super teoría. Venga, vamos a por esas muertes. Ah, ¿queréis las muertes? Bueno, pues vamos con las muertes. ¡Muertes! Como queráis. Pues muertes, pues a ver, tenemos también a La Veneno el 9 de noviembre. ¡Ay, La Veneno, pobrecita mía! ¡Ay, La Veneno! Luego voy a poner una canción de La Veneno. Tenemos a Fidel Castro el 25 ¿que de noviembre. ¿Se ha muerto? No me digas. Bueno, ¿que se ha muerto Fidel Castro? No sé si fue el 25 de noviembre. ¿Qué? Pero esta vez parece que es verdad. No puede ser. Pero no se murió el día que lo dijeron, ni de coña. Estaba ya muerto. Hombre, lo hicieron coincidir. Yo creo que sí, que estaba muerto ya. ¿Que lo hicieron coincidir con qué? Con el Black Friday. Sí, eso pensamos todos. ¿Coincidía con algún tipo de fecha cubana loca? Era, sí, esto no es lo mismo con lo de Franco y tal. Pero yo creo que igual podía llevar, o sea, muerto en plan años. Ah, siempre pensé que se puso estaba... el chándal sí. Ese hombre. Crionizado. Como con lo de Futurama. Yo me lo imaginaba como por debajo con máquinas, rollo Futurama. Es posible. Why not? No sé, yo pensaba que iba a morir primero Jordi Hurtado, pero no estaba vivo. Jordi Hurtado no va a morir. Bueno, no se ha podido comer las uvas. Es una pena. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Bueno, pues también ha muerto Leonard Cohen, que nos, no me acuerdo ahora cuando. Pobrecito. Falleció. Hace poco. Y, ¿no fue la semana que ganó Trump? Sí, fue sí, que es eso. Como gracias. Todo se junta. Y también tenemos a Rita. El que la calor aquí, aquí de fondo a nuestra Rita, nuestra musa desde 2016. Sabéis que la asesinaron, ¿no? Que no fue un infarto. Rita, la podemos justificar, o sea, podemos fijarnos en varias cosas. Como grandes divas. Podemos decir que Rita murió por acoso de la prensa como Lady Di. Podemos decir que igualito. Que divina. O sea, yo nunca había visto a Barbera divina, pero no. Como era lo otro, que había. Ah, bueno, por supuesto, sabes que hay una teoría que dice que Rita murió como Marilyn, ¿no? Ahí de droga. Droga. O como la Lupe. Yo creo que Rita Barberá murió como la Lupe, vomitando en el baño, ahogada en su propio vómito, después de beber mucho que se bebe en Valencia. Que agua de Valencia, agua de Valencia. Sí, podría haber sido también la del Rico de Valencia, que es muy mal. Bueno, de fondo estamos escuchando un mix maravilloso de Rajoy y Rita. Qué gran dúo, musical. En honor a Rita, todo esto es por ella. Bueno, también, siguiendo con defunciones, tenemos a Pedro Sánchez, que fue apuñalado hasta la muerte. Susana Díaz. Y Felito González, que sorprendentemente sigue vivo, es lo que me preguntaba yo. Pero bueno, ¿qué opináis al respecto? Mira, Felipe González... Felipe 1... Es un señor que... Rita 0. Felipe 1, Rita 0. A ver, no, sobre todo, dentro del partido, Esperanza 1, Rita 0. Que eso también es innegable. Pero es que decir Esperanza y... Hombre, es que, uf, claro, es que Esperanza ha sobrevivido a tantos desastres y a tantas catástrofes. Se cayó de un helicóptero. Con Mariano Rajoy. Qué gran momento en mundial. O sea, quien tenía más papeletas para ser la mártir del PP era Esperanza. Pero Esperanza no se va a reducir a eso. No. Ese es un papel destinado para Rita. Que podría haber también muerto rollo Amy Winehouse. O sea, hay muchas divas con las cuales compararla. Y por eso Rita nos llena de orgullo y satisfacción toda su persona y su muerte. Y pon otra cosa, porque estoy hablando mogollón. Bueno, más muertes. ¿Quién pues más se ha muerto? No me quedan más muertes. No. Nacimientos. ¿No? Sí. Nacimientos. Ha nacido el heredero de Bután. ¿Ah? Ha nacido Enrique de Suecia. Oye, Bután no se supone que es el país de la felicidad. Ah, no, perdón, me he equivocado. No es de Bután. Ah. El heredero de Bután no, el heredero de otro sitio. De Butano. Bueno, se murió también Rickman. Alan Rickman. Es verdad. Alan sí. Rickman, que es un señor que recordaréis por hacer de Severus Snape en las pelis de Harry Potter y por el tío que le pone los tochos a. En Love Actually. En Love Actually a Emma Thompson. Ya. Hay que decir que también se murió con 69 años. Vamos. ¿Coincidencia? A... ¿Serendipia? No lo creo. Juegos del azar. Bueno, yo creo que con el actual envejecimiento de la población y la falta de, digamos, como grandes mitos jóvenes, veremos el Harfa cuando muere y todo ese rollo, la edad, o sea, los 69 son los nuevos 27. Ya está. Amy marcó el final de las grandes muertes de los 27 años. Y a partir de ahora ya podéis alegraros porque podéis morir como grandes gentes y grandes celebrities a los 69, porque a los 27 se nos ha pasado a todas las personas que estamos aquí. Yo la verdad que a los 27 lo pensé. Dije, si muero ahora vaya putada, pero al mismo tiempo qué buen número. Claro, claro, o sea, entonces claro, ya puedo dormir tranquila, sí, porque los 69 también molan, todavía, ¿no? Claro, tiempo, eso es, para, okay, hasta los 69 puedes vivir. ¿Tienes tiempo para convertirte en una celebridad? Estás en Radio ERA, tienes todas las papeletas para conseguirlo. Y luego ya, morirme triste y sola en una habitación de hotel o algo así. Sí, bueno, con barbitúricos. Claro. O piensa, sí, que lo dejas en lo más alto, yo que sé, te enganches a los, no, barbitúricos. No, a los barbitúricos, que ya que estamos, bueno, ¿no? ¿A qué, sí, hemos venido? A ver. Bueno, vamos a escuchar otro tema, ¿no? De alguna... No. Ah, te veía ahí hurgando con el ordenador. Tenemos otra muerte todavía. Va, repaso, sí, repaso. Por aquí. Hablando de muertes célebres en la tercera edad, tenemos al rey de Tailandia, ay, que deja al país con un heredero que es en plan como... Un, según le he leído, es como pues un crápula, en plan como el que está ahora en Corea, que es... Jong Kim-un. Jong Chin-pung. Y que bueno, ha salido la mujer hace cómo, poco. ¿Cómo se presenta este 2017? El rey de Tailandia. Yo lo que me pregunto ahora es qué coño han hecho con todos los carteles con su Gepeto. O sea, estaba Tailandia plagada, tío. A cada esquina había una foto de él. ¿Qué han hecho? ¿Una hoguera gigante? No, seguro que le han puesto las gafas estas de soy el puto amo. ¿Qué? No. Anda que no. O eso o rebajas en merchandise. Sí. Bueno, pues, ¿qué más cosas tenemos? 1-0. Bueno, podemos también ya hablando de ya cosas las muertes, tristes, cosas o entretenidas, tenemos el Brexit en entretenido. Ah, sí, sí, uf. Entretenidos fue, sí. No dejaron de hablar de ello, ¿no? Ni hasta ahora. Seguimos. Sí. No puede haber tanto silencio. Somos muchos, chicos. Chicas. Muchas. Muchas. Bueno, hablando de... ¡Más contenido! Os doy. La victoria de Trump el 10 de noviembre. También. ¿Qué pensáis de Trump? De hablar. ¿Qué opináis de Trump, por favor? Que alguien se pronuncie. Que Hillary no era tan buena. ¿Quién no era tan buena? Hillary. Hillary era mala. ¿La habríais votado? Yo no la habría podido votar. Vamos a ver, chicos. La alternativa era Trump. O sea, no sé si igual os estáis despistando, pero... Wow. Pero la habrías votado entonces a ella. No puedo decir que no. Podemos hacer un sí. Es como votar al PSOE, ¿sabes? O sea, ¿no? No sé. También está la opción de no votar. Quiero decir... Abstención. Ya. ¿Cómo, o sea, con qué compararíais un símil? Yo creo que Trump puede ser un poco como si Jesús Gil hubiese ganado unas elecciones. 1, 2, 3, responde otra vez. Pero ya lo hizo, ¿no? Bienvenido 2017. Te necesitamos. Qué miedo. Cric, cric. Bueno, también ganó Aznar unas elecciones, 2, de hecho. 2, sí. Qué bien, ¿eh? Estamos trabajando en ello, no sé qué es más humillante, si tener un presidente brutal como puede llegar a ser, bueno, o estúpido como puede ser Donald Trump. Más estúpido que brutal. Más estúpido aún, y que te deje en ridículo delante de toda la comunidad internacional, como hacía Aznar. Ya. Pues a mí el inglés de Aznar me gustaba. Bueno, recordaba a todas y a todos, ¿no? Que pues que era el nivel medio, ¿no? Sí, era lo que ponemos todos. Sí, pues en si el nivel medio de ahora es el de Mariano Rajoy, ojo. Bueno, estamos en el nivel de Ana Botella. Sí, Rajoy apenas habla castellano. Sí, es que es eso. Porque no le pidáis. El first del español no lo pasa. A ver, los chuches. El más español, mucho español es. De verdad. A mí me ha gustado mucho un momento que ha habido hace unos días, que es Susana Díaz hablando con Draghi en español, pero como así como muy despacio. Haciendo muchos gestos, claro, ¿no? Entonces se veían las imágenes y eran como un poco grotescas, porque ese señor no sabe hablar español. Y marcando mucho... Muy lento que se lo hables. Marcando mucho las tes. Claro, decía, muy estamos es como aquí. Cuando, como eso, así, como cuando la gente te habla, te grita... Uh-huh. O sea, los españoles, o bueno, te viene cualquier extranjero y te grita en su idioma pensando que si habla no gritando, lo entiendes porque está hablando bajo. Claro, es simplemente por eso, que no entendemos el resto de idiomas, porque no lo oímos, ¿no? Yo pienso eso. Puede ser, sí, es posible que eso ocurra. Claro. Bueno, también podemos hablar un poco de... de los premios Nobel que han pasado este año. Bob Dylan, por ejemplo. Oh, sí. Esa fue, claro, la respuesta que obtuvo, ¿no? Sí, un premio muy cuestionado. Tenemos una llamada de teléfono. Ah, no. No la hemos preparado, pero queríamos llamar a Bob Dylan para contarle que había ganado el Nobel. Porque creo que todavía no se ha enterado, ¿no? No, ¿por qué no sabe qué es? ¿Eh? ¿Qué? No, porque no quería coger el teléfono. Claro. Ay, eso no lo sabía. Yo creo que lo guay habría sido que le hubiesen dado un Nobel a Trump o algo así. Quiero decir, ¿os acordáis cuando le dieron el Nobel de la Paz a Obama? Según firmó el contrato de presidente, temporal por hora y servicio 4 años, pues trocotro, toma Nobel de la Paz, para ti la vida. Bueno, todavía, yo estoy todavía por verlo, que a lo mejor se lo dan, O algo. A Trump, sí, seguro. En estos 4 años... El príncipe de Asturias, de la Concordia. La princesa. Oh, sí, cara, la princesa de Asturias, el premio princesa de Asturias. Sí, por naranja. al mejor moreno de... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama ese moreno que tiene él? Estas máquinas a las que tú vas, que no te ponen moreno, que no son rayos UVA, que te echan un líquido, que yo me lo hice una vez para una comunión y parecía epi. O sea, fue una ¿cómo? Cosa... Oye, ¿qué? Azúcar de caña, ¿no? Azúcar de caña. Sí, a lo que va, te llenan que el... Sí, es que se cambia de boca. ¿Y cómo? ¿Lo de Trump es así? Yo creo que lo de Trump es azúcar de caña. Te meten en una máquina. Es que tiene los ojitos, o sea, el contornito de ojos lo tiene súper blanco, o sea, se notan las gafitas. Sí, las gafitas pequeñitas. Sí, pues es una máquina, es como una ducha y te dicen, levanta las manos, tú levantas las manos. Levantando. ¿No? Y de repente, y de repente salen aspersores con microgotas. ¿Vale? Y te rocian todo el cuerpo. Y esa misma tarde te sube el color. Me gusta la presentación. Y al día siguiente estás te sube un color bonito. La primera tarde dices, oh, coño, qué moreno estoy, cómo molo. Pero a la mañana siguiente, cuando dejas el rastro de el rastro naranja en tus sábanas, descubres que tu color es naranja fosforito de marcador. Trump. Sí, Trump. Naranja Trump. Jolín, yo tengo que contar que una de las cosas que me han pasado este año, así como locas, fue que fui a un concurso de bikini fitness, no a participar, sino a maquillar. Y entonces la gente en los concursos estos, que son como culturismo, pero nivel amateur, nivel cutre. O sea, en plan, no llegas a tanto, no te has esforzado demasiado, no has comido suficiente pollo y arroz. Entonces, claro, ellos les ponen como tinte en el cuerpo, como maquillaje del cuerpo, no como lo que dice Patato, sino una cosa como, que es realmente como maquillaje. Y es que había un tío súper tocho al que le estaban poniendo ese tinte con un rodillo, como de pintor. Y fue como una imagen dantesquísima que se me quedará grabada en el cerebro. Gracias, 2016. Qué bonito, cuando tengas 69 años y estés muriendo, en la taza del váter, mientras vomitas los barbitúricos, harás un repaso por toda tu vida y verás a ese hombre con ese rodillo de pintura de Gotelé, además, porque se lo hicieron de Gotelé, porque quería tener así como textura. 3D, textura 3D. Qué bonito, me ha encantado tu anécdota. Sí. Sí. ¿Tenéis alguna anécdota? ¿Cómo se llama el invento ese? Azúcar de caña. Azúcar de caña. Sí. O sea, pero yo creo y luego que estás se lo prohibieron pegajoso. Porque te daba... No estás pegajoso, lo que pasa que luego sudas naranja. Sudas azúcar de caña. Yo fui a. Yo era una pero comunión. Pero el azúcar de caña es pegajosa. Sí. Pero no, pero está tratado. ¿Cómo está tratado? Pues claro. Que para eso está mejor te compras un spray. Que no, mujer, que lo han tratado con. Espera. Lo han tratado con un Pentium. ¡Ah, amigo mío! ¡Ah! Pero ¿y esto del Unum Pentium no será acaso un nuevo elemento de la tabla periódica? Pues, va a ser que sí, que es un nuevo elemento, el número 115. ¡Cuéntame más! Bueno, contadlo vosotras, que sois las cuentíficas. Pues sí, ciertamente. Venga, Marta, es tu campo. ¿Este ha sido mi campo? 2016. No soy de esas. ¿Ya como el Francio? Había el Francio, mola un montón, ¿no? El Francio, pues tiene un nombre absurdo. Pues yo qué sé. El Francio, de como hecho, esa persona que se llamaba Euro. O sea, ¿qué quieres que te diga? Mira, hay yo gente. Es que además salió en la tele. Porque fallé una pregunta del Trivial que preguntaba en plan, ¿qué elemento es falso? Y fue, daban la opción de Francio y fue, tiene que ser el Francio. Por eso estás picada, ¿no? En realidad, el nombre, ¿no? Sí, el Francio me rompió el corazón. Bueno, pues más, era más el eventos. Unum Pentium, el Unum Quantium. El Unum Pentium, Unum Septium, Unum Octium y Unum Trium. Unum Trium. Unum Trium. ¿Y eso cuál será? El 113. Y el Rium es 13, ¿no? El Trium, Trium. Ah, Trium. Claro, Unum es que... debe ser 100 algo. 100. Ya. Y el Trium, 13. Que no tienen nombres de marca, que son genéricos, ¿no? Sí, que ya la gente como que se ha cansado. Claro, están pensando a ver quién lo descubrió primero, si el que lo descubrió primero tenía un nombre gracioso. Pues yo le quiero llamar Shinosuke, ¿no? Sí. Lo típico. Pues esto nos ha dejado el 2016, o sea... Ha sido bonito 2016, para algunas cosas sí. No es poca cosa. ¿Algún evento así más de 2016 que...? Claro, hombre, eventos muy importantes como los mundialitos antirracistas. ¡Ay, claro! Claro, claro. Vamos a hablar eso, de grandes momentos de Radio Ela. Por ejemplo, en primavera o así, llegaron las cuantificas con un super programa que es muy chulo, que se llama Del Logo al Mitos y que todo el mundo debe escuchar. También llegó Bello Barrio. ¡Sí! ¡Bien! Bello Barrio, que es un programa de música latina súper chulo también. Y también hay que celebrar que pues se mantienen otros programas geniales como Tecnoparanoids o Miembros y Miembras o MILF. Miembros y Miembras también empezó en el 2016. Es verdad. Ay, es verdad, es perdón, verdad. Se me ha olvidado. Es que bueno, para mí es, lleváis siempre todo el tiempo en mi corazón. Y ¿cómo ha salido el paso, eh? Y también ocurrió que murió, bueno, se terminó Cotton Crema. Y renacimos, pero renacimos en Galerías Preciados, llevamos dos programas. ¡Bien! Y también es una cosa que tenéis que escuchar, y todos los programas de la ELA, porque también han venido programas nuevos como el consultorio radiofónico, extraterrestres, las de Miran Fu, y no sé si algún otro más que nos quede dejando. ¡Ay, no! ¡Terrícolas! ¿No? ¡Terrícolas! Perdón, pero el concepto es, para que lo entendáis, queridos oyentes y oyentas, no, oyentes. Oyentes es una palabra neutra, no hay que decir oyentas. Recuerdo cuando preparamos... un programa antiespecista que trata, digamos, todo el antiespecismo como si fuese un extraterrestre, por eso se llama Terrícolas. Y perdón por mi lapsus lenguae. También está Deporte de Calle. Hay Deporte de Calle. Deporte de Calle. Y Espacio Radiofónico por los Derechos Fundamentales. Es verdad. Y las de Miran Fu. Extraterrestres también. Bueno. Pues sí, se había olvidado. ¿Qué más? Ah, sí. Participamos en dos mundialitos. Y estuvo muy bien. En el primero jugamos al fútbol y quedamos semifinalistas. Eso estuvo bien, guay. Bien, bravo. Y luego también fuimos al de Alcorcón. Y en ese no quedamos semifinalistas, pero jugamos a un montón de deportes diferentes. Y ganamos a Diagonal al voleibol, que eso siempre es un logro. Y nos regalaron un marquito cookie. Que sí, tenemos una reliquia. De cuando participamos en el mundialito, y la verdad es que nos lo pasamos genial. Sí. Sí, y casi nos pegamos con... con las popi frescas. Las popi frescas. ¡Saludos, popi frescas! Seguro que estáis en casa tristes celebrando esta noche vieja. Solas, como os lo merecéis. Perdedoras morales. Losers, popi frescas. Oye, que yo no estuve ahí. ¿Qué pasó? Vamos a contárselo. ¿Sí? ¿Contamos lo de las popi frescas? Claro. Un momento. Dándonos contexto. Pues mira, resulta que fuimos a jugar al básquet. Entonces en el básquet, o sea, fuimos como varias personas de la ELA. Y decidimos pues jugar al básquet, aunque... o sea, teníamos como las grandes estrellas del básquet, que eran Marta aquí presente. Uy. Y 0-0. Y luego pues el resto pues como que nos metimos de relleno. A ver. Y pues hacíamos lo que podíamos, que a veces era guay, otras veces era menos guay, pero siempre con nuestro rollo flow de la ELA. Y nos encontramos con unas mamarrachas que era un equipo mixto de gente súper picada. Y... de 2 metros. No como vosotras. No. Y entonces resulta que... Fair play. Es que no, además, se va al mundialito hacía demasiado a picarse. Calor como para picarse. No tenía ningún sentido picarse. Pero iban entonces de mal rollo, ¿verdad? Sí, iban a picarse, iban a ganar. Entonces, en algún momento nos trataron como si fuésemos gilipollas y no supiésemos jugar al básquet. No, tienes que contar que tuvisteis la mala suerte de contar conmigo para ese partido, que soy la antiestrella. Pero por favor. Y no sé jugar al baloncesto. Entonces, ellas enloquecieron. Ha sido una manera así como un poco desmedida. Sí, y se entonces, hablaban mal entre ellas. No molaba sí, nada. Sí, se hablaban mal entre ellas. No molaba nada. Había uno que era como el capitán que gritaba al resto: ¡coge ese rebote! ¿Qué pasa? Verdad. Deja de. Más deja. Que eso es lo que ¿Cómo no mola nada del deporte. Una cosa que, ¿no? Que así lo como hemos vivido. Uf, siempre estás tirando y nunca estás metiendo. Es que ellas no hablaban, ¿vale? O sea, solo hablaba el entrenador y ellas estaban como dos robots. Sí. ¿Sabes? Así como. Y la gente muy alta, eso hay que decirlo. Menos el entrenador. Y entonces en algún momento dijo algo así, en voz bastante alta, a su equipo y dijo: déjales, no ves que no saben jugar. Y ahí fue en el momento en el que dijimos: mira, no. Quiero decir, esto no es rocket science, como dirían en inglés. No, y además nosotros nos reíamos cuando dijeron eso, nos daba mucha gracia, nos hacía mucha gracia porque nosotros íbamos en plan buen rollo. Sí, en ¿verdad? Plan hacer un poco el tonto. Que y luego nos cuando nos reíamos los que estábamos fuera de la cancha, no, había una muy grande que nos miraba y nos amenazaba. Sí. Pero a ver, ¿qué sufristeis? ¿Bullying en el mundialito? ¿Estáis afirmando eso? La verdad es que luego yo contesté al bullying. Es que sí. Eso en un patio de instituto yo le llamo bullying, ¿no? Bueno, el caso es que yo empecé a reír de lo que decían lo que habían dicho de nosotras y empecé a mofarme de ellos y ellas, y entonces el entrenador vino y me dijo: oye, tía, que no lo decía a malas, ¿eh? Y dije: no, si me parece muy bien, pero voy a estar riéndome de esto todo el partido. Y entonces es cuando se más... El humor es mi mejor arma. Lo siento, contra el bullying, humor. Y entonces pues se picaron, y lo mejor es que eran como muy buenos y muy picados, y nos ganaron solo por uno. Ya, eso es bastante triste. Porque les dejamos, además, ¿eh? Sí. Hacía mucho calor, queríamos beber. Estaba Luis. Queríais cerveza. Fue muy bonito ver a Luis que ahí luchar ahí como hasta el final. Pues sí. Para una canasta. A mí me asustó una vez que dijeron: ¡cubre a la chica! ¡Cubre a la chica! Y dije: ¡hostia, la chica soy yo! ¡Me quieren cubrir! O sea, ¡me quieren cubrir! En plan, igual soy algo buena. Y todo esto, por supuesto. Era un día de agosto a las 2:30 de la tarde. Sí. Claro. O sea, en Alcorcón, en unas canchas que era como. Que no tenían sombra. Buah, yo lo di todo, os lo prometo. No metí ni una canasta, pero lo di todo. Y lo vimos. Sí. Y así fue, por ello nos ganamos una plaquita y nos hicimos más amigas. Y eso fue un gran momento de la era. También dimos unas fiestas muy chulas. Sí. La del Jimmy Jazz. Que lo petamos en el Jimmy Jazz. Alguien se fue sin pinchar, pero... Pero no pasa nada porque luego me resarcí el día hace 15 días en la fiesta tropical. Ah, vale, ¿cómo cierto. Se te fue de las manos, estuviste, ¿eh? Estuviste, por cierto. Es verdad, cierto, cierto es. Soy todo un llenapistas. Y luego también tuvimos el concierto de Jimmy Jazz, que fue en otoño y que también lo pasamos fenomenal. Y nada, y la última fiesta tropical, que ha sido una maravilla y que haremos más, seguramente. Y ha sido en 2016 cuando nos hemos mudado, ¿no? Sí, sí, a principios de 2016, a un local que no es un sótano infecto. Es un local maravilloso. Ay, pero echamos de menos el sótano infecto. Un poco, sí. Yo echo de menos la humedad, me venía bien para los poros. No podemos echar de menos la humedad, Antón, por favor. Bueno, y eso ha sido el resumen del 2016 para nosotras como colectivo y como escuchantes de noticias, pero luego contaremos más, ¿no? Contaremos anécdotas personales, porque para eso estamos aquí. Anécdotas personales, porque somos grandes locutores, pero mejores personas. ¿Queda alguna noticia más internacional en este 2016 que se nos quede bueno, en el tintero? Fueron las Olimpiadas en Río de Janeiro. Cierto, con mucha polémica. Muchísima, con el virus del Zika. ¿Era el Zika o era sí, el Zika, virus sí, sí. El que había allí? Sí, ¿no? Con los temas de prostitución. Con las favelas. Con el tema del gobierno, que lo tienen jodido. Sí, vamos, que nosotros nos quejamos, pero por ahí también cuecen habas. No, sí, sí. De hecho, hace unos meses salía la noticia de que las favelas que habían tenido que pacificar a sangre y fuego, porque es por donde iban a pasar. ¡Oiga! Eso ya. ¡Bien! No pasa nada. La no primera nada. Copa al suelo. Luego la arreglamos. Estamos que lo tiramos. Nada. Bueno, si además no está en directo, luego. No. No. No. Estamos en directo. Estamos en directo. Son las 11:30 en estos momentos. Queda media hora para dar las campanadas. ¿Estáis nerviosos? Pues un poquito. Yo quiero, por lo menos 10 minutos antes de que sean las campanadas, hacer un repaso como en las grandes cadenas de televisión de los cuartos, el carrillón, el no sé qué. Ay, sí. No, eso hay que hacerlo, ¿no? Con el comecocos ahí. Sí. Pero claro, ahora aquí como expresamos el... No transmitimos vídeos, sí, por ahora. Ya, bueno, pues os lo imagináis. Claro. La imaginación. Lo narramos. Yo lo he dicho también para que lo tengáis en mente. No lo habéis visto suficientes veces. ¿El qué? No. Nunca son suficientes. Siempre hay alguien nuevo que se incorpora y que necesita saber. Claro. Un poco de repaso, ¿no? Una actividad de repaso. Claro. Podemos, ya que estamos como hablando de esto, recordar, por ejemplo, algunas campanadas... célebres. ¿Queréis recordar las campanadas fallidas de Canal Sur de 2014-2015? ¿Queréis? Bueno, un saludo de aquí a Enrique Chef, @EnriqueChef, te adoro, que es el presentador de estas campanadas y del programa de Canal Sur, La Báscula, del cual soy súper fiel seguidora. Vamos a escucharlo. Cuatro cuartos, no son las campanadas. Cuatro, y después vendrán las campanadas, pero insistimos, va a salir todo en pantalla, no habrá problema. Sí, muy atentos, porque hay que estar muy atentos para no equivocarnos, no nos tenemos que equivocar, ¿vale? Tenemos ahí está el reloj preparado. Amanece un año nuevo y Andalucía le presta su luz, su diversidad, su fuerza y su paisaje. Amanece Andalucía y un café la despierta. Del año 2015 al año 2017, la ciudad de Jerez se convertirá en capital mundial del motociclismo. Esto traerá consigo la llegada a la ciudad de nuevas pruebas internacionales como el Mundial de Enduro, de Freestyle, de Trial y Supermoto. Cuatro cuartos, no son las campanadas. Precioso, ¿eh? Bueno, para los que no os hayáis dado cuenta bien del audio, suenan tres campanadas, se van a publicidad, hacen la publicidad y vuelven por la campanada número 10, después de que el presentador ha insistido que lo primero eran los cuatro cuartos, ¿eh? Cuatro cuartos. Cuidado. ¿Y la publicidad de qué era a todo esto? De Jerez, ciudad de no sé qué. Oye, pues debe estar todo el mundo contentísimo. Claro. Una publicidad que les ha... Este año habría que preguntar a todos esos andaluces y decirles, ¿habéis ido a Jerez? Claro, ¿funcionó sí, la publicidad? Es que es una técnica, en Andalucía lo conocen como publicidad subliminal. ¡Ah! ¡Qué insensible que eres! De verdad. Pero no tenéis ninguno un familiar que no le da tiempo a comerse las 10 uvas. Pues esto está pensado para ellos. Digo, las 12 uvas. Te está cortando el casca, ¿eh? Claro, es que en mi familia hay gente que no le da tiempo, entonces claro, les pones una pausita, una publicidad mientras terminas de masticar la canción de la puerta y luego ya sigues con el resto, pues a la carga. Pues sí, es cierto, sí, puede ser que sea por eso. Lo que pasa es que tienes que parar el tiempo en Madrid para que eso vaya en sincronización con el resto del país, claro. Pobres, quiero decir, pobres andaluces. Sí, no podía decirlo de otra forma. Que esperemos que ya no queda nada. A ver si no la pifaría nadie este año. A ver si vamos a ser nosotras. No creo. Nosotras lo tenemos muy preparado. Hemos hecho muchos ensayos antes. Ensayos, pero no era en directo. Sí, es en directo, pero hemos hecho el ensayo previamente. Como el teatro. Claro. ¿Qué más cosas hay, 01? Pues bueno, también podéis comentar el Festival de Eurovisión. los que lo hayan visto, yo no lo vi. Yo no fui porque estaba muy cansada del mundialito antirracista de Carabanchel. Yo me fui del mundialito antirracista de Carabanchel para ir a ver Eurovisión. Yo no jugué la semifinal porque me fui a ver Eurovisión. Y yo creo que no hay tongo. ¿Y cuál era el tongo ese que creían pues que no había? Pues no sé, porque ganó Ucrania, pero no sé por qué. ¿Y qué pasa, que no podía ganar Ucrania? Pues es que este año han cambiado la forma de puntuar. Entonces, en lugar de dar el típico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, cada país daba eso, pero al final el televoto contaba el televoto. Me encanta el televoto. Ay, a mí me encanta más de... Eso lo hicieron, por supuesto. Pero luego con el televoto dieron a porrón de puntos a todos los países, menos a España, que nos dieron 12 o 24. Uy, qué y bien. Iba a ganar Rusia. Pero ¿podemos recordar quién cantaba por España? Porque es que no... Y era una que se caía al suelo. Sí, Varey. ¿No? Sí, se caía al suelo. Se llamaba Varey. ¿Vamos con su canción? Sí, mientras comento, busco a Varey. Que, pues eso, que al final no ganó Rusia. Iba a ganar Rusia y entonces ganó Ucrania. Y se enfadaron los rusos porque decían que habían votado... Una maniobra política. No puede ser. Por Crimea. No lo sé, pero yo agradezco que no hubiese ganado Rusia, porque a mí me gustaba la canción de Rusia y me gustaba mucho el chico ruso, pero... ¿A quién no le gustaba el chico ruso? A nadie, es que era encantador. Pero es que en Rusia pegan a los maricones, ¿sabes? Y ya. No mola. ¿En Ucrania no? Que gane también, pero seguramente también, pero no hacen publicidad de ello. Ya. ¿Sabes? Entonces, a mí, mira, de fondo estamos escuchando a Varey. La primera vez que cantamos en inglés íntegramente. ¿Ah, sí? Sí. Claro, porque la de Europe's Living a Celebration, esa era a tongo. Esa sí que era tongo. Era mi 50-50. O sea, no, esa era la primera vez que metíamos algo en inglés. Era un gancho claro, para enganchar un poquito así a... Era como un intento de modernización. Con lo que le costaba a Rosa, ¿eh? Yo me acuerdo de ver ahí la tía. Que así no es. Pues mira, en estos momentos van a ser menos 20, ¿vale? Vamos muy bien de tiempo. No me va a dar tiempo a pelar las uvas. ¿Podemos poner alguna canción? Como alguna que ya se tropical. Pues mira, quería poner la de la Veneno. Ay, pues sí. Venga, pues quitamos a la petarda esta de Varey, que dijo que se había inventado un paso, pero vamos, que cruzaba así los pies, que lo hacemos todos cuando bailamos. Borrachos. Mira, ahora aprovechando que se ha caído, pongo a la Veneno, que mola más. Muy bien. Momento musical. Volvemos en breve con las campanadas y el especial Nochevieja de Radio Vela. Mira bien a la cara y dime, mírame, mira bien todo. Bueno, pues muy bien, ¿no? Veneno para tu piel. ¿Os ha gustado? Me ha encantado. Esto va por ti, Cristina. Va por ti, Cristina. Uy. Uy, que se nos colaba otra vez, Cristina. Cuidado, nos gusta, pero a ver, con moderación, ¿o no? En su justa medida, sí. Claro. Bueno, que podemos continuar con los propósitos. Estamos ya despidiendo este 2016 aquí en Radio ELA. Y si queréis, hacemos un repaso por nuestros propósitos para el año 2016. Empezamos con Antón, por ejemplo. Venga, una cosa muy, muy asequible, muy facilita, es... bueno, yo quiero aprender a tocar el acordeón. ¡Qué bonito! Ah, muy bien. Sí, jo. Son muchas teclas, muchos botones, hay que darle al fuelle. Yo creo que eso es complicado porque tienes que hacer con cada mano una cosa distinta. Por psicomotricidad, ¿no? Como... Claro. Yo de psicomotricidad fina voy un poco falto. Entonces, ay, sí. Mí... Pues eso, entonces es un buen, ¿no? Un buen propósito, algo difícil. Un poco de terapia. Claro. También. Mola. Vamos a practicar. Yo conozco a una señora en Benidorm. A lo mejor la conocéis vosotros también. ¿Cómo se llama? María Jesús. María Jesús y su acordeón. A lo mejor te puede enseñar. Puede ser como una de las clásicas, ¿no? Para empezar a aprender. Luego nos das un concierto. Claro, luego podemos hacer... A ver si para el 2017... Sí, claro, el hacemos el concierto de acordeón de Antón. ¿Por qué? No, es que yo no lo tengo claro, que sea... Yo prefiero escuchar, igual me copio de otros. Ahora mismo estoy bien. Poco inspirada. Yo soy más de lo que venga, lo que vaya viniendo. Eso es. Lo que surja. Sí. Y Marta, mi propósito. ¿Cuáles son tus propósitos? Pues mis propósitos son unos cuantos, la verdad. El que más ganas me da es el de tener un gatito. Ajá. Porque siempre quise tener un animal, pero mi madre nunca me dejó... Me decían que ella tenía un hermano para jugar. Y ni siquiera una tortuga, ni siquiera una triste tortuga. No me lo puedo creer que no hayas tenido tortuga. No, tío. Tenía que irme a Atocha a mirarlas. Porque bueno, me daba cosita. Había un montón al menos, ¿no? Y sigue habiendo. Ya, pero no las podía coger y acariciar como si se pudiera acariciar una tortuga. Pues, yo te digo que tener una tortuga era una cosa aburrida, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, pues no, ahora quiero un gato, porque una tortuga es aburrida. No lo has probado, pero te fío. Pero los gatos son muy monos. Mm. Los felinos en general, ¿no? Mm. Molan. Bueno, sí. 01, ¿tú qué propósitos tienes para este 2017 que vamos a entrar en 15 minutos? Uy. Pues me pillas un poco en blanco, pero bueno. A ver, viajar fuera de Europa, que no lo he hecho todavía. No sé, América o a lo mejor así. No, tampoco lo tengo así muy pensado. Pero sí, hacer un viaje, por lo menos. Y no sé. Con eso, por ahora... Te das por satisfecho. Sí, es un buen propósito. Vamos, es chulo. Y Paloma, después de casi ganar la San Silvestre, ¿cuál es tu propósito? Que ya os digo que creo que me he quedado sin retos. De momento me los tengo que irán apareciendo. Yo sí, por el camino. Sí, porque o sea, los que he conseguido en el 2016... ¿Cuáles han ido saliendo? Tampoco hay que indagar tanto, ¿eh? Paloma, por favor, pero... Queremos saber, estamos en confianza. Estamos en familia. ¿Podría decir sacarme las oposiciones? No, eso me fue regulero. Pero no, probar cosas nuevas. Como por ejemplo, la radio. Ah, muy bien. Eso está muy bien. Mm. Por muy ejemplo, bien. Entre otras cosas. Muy interesante, sí. Yo, mis propósitos, los propósitos de Patato para el 2017, pues la verdad que tampoco tengo muchos, ¿eh? Yo no he querido decir que estaba en blanco, pero casi. Yo todos los años hago a principios de diciembre una cena y mis amigas y yo hacemos un listado con los propósitos. Lo llamamos chinoterapia porque nos reunimos siempre en el mismo chino a cenar. Ay, y sacamos los propósitos del año anterior, chequeamos a ver si hemos completado alguno o todos o ninguno y hacemos los del año siguiente. Generalmente se repiten bastante, tienen que ver con hacer ejercicio regularmente, aprender un idioma, viajar mucho. Yo este año he incluido el propósito de casarme. Entonces, bueno, yo supongo que a lo largo del 2017 me casaré. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. ¿Eh? Estamos invitados. Por supuesto, está invitado todo el equipo que hace Radio ELA posible. y los oyentes que se quieran venir, claro. Y Antoine Carr anda por aquí, zascandileando, y tiene algún propósito que contarnos. Vale, pues yo tengo que decir que he cumplido dos propósitos que me propuse, de los 100.000 que me propuse, pero dos importantes. Uno, no dependía de mí, pero era como un algo que lanzaba al universo, una vibra, que era que no me robasen. Y ¿qué tal ha ido? Bien, lo he conseguido. Toma, bravo. Y bueno, no cuento dejarme el móvil en los sitios, porque realmente no es robo, es descuido mío. Es que si no, no podría celebrar estas mierdas nunca. Y luego va también para largo, ¿no? Es de largo, sí, recorrido. Sí. Y luego está el como una cosa muy moral para mí, que era no participar en redes sociales, o sea, las redes sociales, con, o sea, no participar de publicaciones con faltas de ortografía o cosas así, y lo he conseguido. A veces me da rabia, porque eran cosas interesantes, pero mi propósito era más fuerte. Y este año tengo uno nuevo, aparte de seguir con los dos anteriores, uno porque es muy sano para mí y el otro porque es sano para el mundo. Sano para el mundo. ¿Cuál es cuál? No lo sabremos. El propósito nuevo que tengo es no entrar en bares, también es moral, no entrar en bares que ponga que el baño es solo para clientes. Eso está muy bien. Porque me parece muy feo, porque si la gente se hace pis y caca, pues tienes que dejarles que hagan pis y caca en tu baño. Porque si no, pues se lo hacen encima, lo pasan mal, o se lo hacen en la calle. ¿A quién no le ha dado un apretón en algún momento, lejos de casa, solo y desamparado? Pues a mucha gente, y la gente que tiene baños, como los bares, pues debería ayudarnos. Y ese es mi propósito, es bonito, ¿verdad? Es súper romántico, me encanta. Y es todo lucha. La verdad es lucha que lucha sí. Contra el esfínter. De hecho, yo creo que deberíamos liderar desde aquí, desde Radio ELA, una campaña en pro de los baños libres. ¿Qué opináis? Me parece bien. Oye, pues por ejemplo, en una de las cosas que hicimos en Radio ELA este año muy interesantes, que fue el programa especial de las fiestas de Lavapiés, Patato, ¿te acuerdas? ¿O estaba? Me acuerdo. Y pues una de las cosas que nos dijeron las compañeras de la plataforma de lo de las fiestas de Lavapiés era que los bares que participaban de esa plataforma, que eran como los de las fiestas de Lavapiés populares y guays, dejaban a la gente pasar a mear en sus váteres, también para que el barrio esté más limpio. Y eso me parece guay, y eso hay que apoyarlo. Lo apoyamos desde aquí, lo apoyamos. Es gracias, más, si vienes a Radio ELA, te dejaremos hacer pis y caca en nuestro baño. ¿Cómo? Sí, tenemos papel de dos capas. ¿Es de doble capa? Ni si. A ver, wow. Podríamos haber comprado de cuatro capas, que también lo hay. ¿Existe? Y acolchados. Sí. No, wow, este es el futuro. Bueno. Habla por ti, bonito. Cada uno sabe. No hables tiene. En plural. Que nada, no queda nada, quedan 10 minutos. No. ¿Hay que contar más propósitos? ¿Los hemos contado todos? Los hemos contado todos ya, no. Yo creo. Y queda algo en el tintero de 2016 así importante, que no queramos despedir este 2016 sin haberlo mencionado. Bueno, está el implante de corazón artificial en Navarra, que fue el primer implante de un corazón que no era un trasplante de humano. Ajá. Y un cohete que es capaz de aterrizar en el agua. Amerizar, wow. Pero una plata agua. Mira, amerizar, sí. Eso mola mazo. Eso mola mucho. Mm. Eso es el futuro. ¿Tú lo ves claro? Yo lo veo claro. O sea, en los medios de transporte que evolucionen así y poder pegarte un viaje fin de semana a la luna. ¿Qué? ¿Quién le dice que no a eso? No se le pueden hacer ascos. La verdad que nadie puede decir que no a eso. No, ¿verdad? No. No, no. De hecho, hay una serie que se llama Marte, que dan en el National Geographic, que hablan de Marte como si... Bueno, hablan de los primeros conquistadores que van a Marte a colonizar. ¿A Damon, no? Sí, no, no. No, esa es la del marciano. Esa es la del marciano. No, pero que ya estuvo. Sí, que no claro, van a ser los primeros. Después de Matt Damon fueron estos otros. Llegamos tarde, tío. Y bueno, y hablan como de Marte como si fuera la nueva Tierra. Es como si ya viviéramos en Marte y están haciendo pues un repaso de cómo llegó la civilización a Marte. ¿Y ya la estaban destrozando? Sí, por supuesto. Ah, seguían con la es rutina. Es intrínseco, sí, claro. Es una especie. Es intrínseco al ser humano. Es verdad. Tristemente. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, propongámonos que para el 2017 dejemos de ser destructores. Venga. ¿No? Nos lo proponemos. Claro, ¿cómo no? ¿Hay alguna noticia más, 01? No, ya no tengo más el tintero, a no ser que os acordéis de algo que no hayamos dicho. ¿Que ganó Rajoy? Uf. ¿Al final? No sé. ¿Al final del todo? Bueno, podría haber habido... Sí. Qué mal rollo todo eso. Sí. Bueno, ahora en el 2017 tienen que terminar de aprobar los presupuestos. A ver si lo consiguen. Bueno, no, espera. Ha dicho el PSOE que va a votar que no, así que supongo que un poco adelante será que sí. Ya está. Que ya está. Y habrá esos presupuestos. Y echarán a Susana Díez, porque Susana Díez seguirá diciendo que no a los presupuestos. Y la comisión gestora. ¿Cómo va eso? No, creo que no. Eso ya ha ocurrido. Sí, no fue así. Creo que Susana, ¿no? ¿Qué pasa? Es que era súper amiga de Pedro Sánchez, lo que sabíamos. Ah, sí, es verdad, eso sí. Ah, súper coleguis. Bueno, estamos ya a 7 minutos escasos de comenzar el año 2017. ¿Podemos hacer un repaso? ¿Hacemos un repaso? ¿Queréis que hagamos un repaso? Sí, por favor. Un repaso, perdón. ¿Esto cómo se llama? De las campanadas. El carrillón y todo esto. Cuando nos vas a enseñar cómo comer las uvas. Sí. Sí. A ver. ¿Qué pasa todos los años? ¿Qué es lo que pasa todos los años? Pero todos los años es necesario recordar estos puntos, ¿vale? A ver, retransmiten las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. El reloj de la Puerta del Sol es de 19... No, primero va a caer una bola. Esa Marta y yo la hemos contado. De los sí. Del relojero, sí, pero no, vamos, no es el momento. No, ilústrenos. Lo cuentas mejor tú. No, tampoco sé si me acuerdo, pero sí, ¿no? El que fue el relojero que hizo la Puerta del Sol, también hizo el primer cronómetro, ¿no? Marino en España. ¿Te acuerdas? Estaba sonando. Me va sonando. Pero bueno, pues sí, un señor que apañó el reloj, que no funcionaba muy bien. Ya está. Bueno, así. Y ahora ya funciona estupendamente. Bueno, yo tengo que decir una cosa antes de explicaros cómo va esto. Este año tenemos un segundo más. Anda, ¿y eso? Sí, y va a ser un chocho, porque ¿os acordáis del efecto 2000? Pues es algo parecido, o sea, que lo sepáis, que a lo mejor damos las campanadas y salimos electrocutados todos aquí. ¿Pero cuánto nos va a costar ese segundo más a los españoles de a pie? Pues no lo sé, no sé si lo han aprobado ya en los presupuestos generales. Bueno, hacemos el repaso. Cae una bola redonda y luminosa de los cielos hacia adentro del reloj. Y ese sonido es, por favor, que alguien lo haga. ¿Cómo es ese sonido? ¿El del principio del todo? Sí, el del carrillón. Después oiremos los cuatro cuartos, que son... ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! Y para finalizar, las 12 campanadas, que suenan... ¿Cómo suenan las 12 campanadas? Así hasta 12. Es en ese momento, al compás de esos sonidos, cuando tenemos que comernos las uvas. Una por cada sonido. O sea, que hacemos... Mira, quedan 4 minutos y medio. Ay, ya estamos descorchando aquí el champán. Entonces, repetimos. Baja la bola con el carrillón. Que hace clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink. Everybody. Clink, clink, clink, clink, clink, clink. Luego los cuartos. ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! Y luego las campanadas. ¡Ay! Oh. ¡Ay! Muy bien. Pues yo creo que ahora, ya sabiendo esto, ya estamos preparados para que llegue el año 2017, ¿no? Sí. Es que hay prácticamente que aprobar oposiciones para comerse las uvas. ¿Os dais cuenta? Sí. O sea, y presentarlas es un reto tan grande, Patato. ¿Cómo de nervioso estás? Estoy súper emocionado. Yo me alegro que estés emocionado porque es que la ocasión lo merece, porque es que esto es muy fuerte. Esto es un gran paso en nuestra carrera en la ELA, un gran paso en nuestra carrera radiofónica. Estamos ya en la lista con Ani Gardiburu, Ramón García, Carmen Sevilla, Enrique Martes y 13. Martes y 13. Martes y 13 y los guiñones del Plus. ¿Os acordáis de cuando daban las cámaras los guiñones del Plus? Es verdad. Estaban muy graciosos. Pero bueno, yo prefiero pensar en Martes y 13. Y ese señor de Antena 3, que era así como un poco conservador. ¿Conservador? José María, no sé qué. ¿Urdazi? No. ¿Conservador? De las corbatas. ¡Ay, Carrascal! Ese. ¡Ah, Carrascal! Corresponsal de La Puerta del Sol. Bueno, ¿qué, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Quedan 3 minutos. Ay, Dios mío, estoy demasiado nerviosa. ¡Me voy! No. Amigas, ya hemos hecho el repaso, ya hemos contado lo emocionadas que estábamos. ¿Podemos poner un minuto musical antes de...? Sí, ¿qué queréis que ponga? Pues pon algo de David Bowie, ya que se ha muerto. ¡Ay! ¡Ay, bichito! Pues... venga, ¿cuál quieres poner? Una bonica. Vamos a escucharlo y así nosotros vamos escuchando todas las botellas y todas las cosas que nos vamos a tomar, sí, celebrando. Súper rápido, lo ponemos, pero lo cortaremos porque empezarán las campanadas. Vale, pues eso hacemos, hasta ahora. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. To ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different. For here am I. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos todas preparadas aquí en el estudio de Radio Ela para retransmitiros en directo las 12 campanadas. Vamos a despedir el año 2016 como se merece, que es fuera, muerte. Y a recibir el 2017 con muchas ganas. Y ya. Y ya. Ay, ya, ay, ¿qué, ay, ay. ¿Qué estamos escuchando? ¡Hay una! ¡Los cuartos! ¡Ah, no! ¡Los cuartos! ¡Mierda! Ese repaso. El pabellón no lo hemos oído. ¡Ay! Venga, va, que vamos. Y las campanadas. Ha habido problemas con la unidad móvil. ¡Ay! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año 2017! ¡Querida audiencia! ¡Feliz 2017! Habéis tenido la suerte de escucharlo desde Radio Ela. Y estamos encantados en riguroso directo haber pasado este momento tan especial con vosotras. Os deseamos un felicísimo 2017 y seguid escuchándonos porque tenemos un programa cargado de festividad para esta noche vieja. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a escuchar algo, o... Sí, escuchemos algo muy festivo, muy festivo. La primera canción que vais a oír en 2017. Porque otra gente os pondrá un anuncio por el cual habrán pagado una pasta. Pero nosotros no hacemos eso. Os vamos a poner un temón. Y para que empecéis el año bailoteando como culebrillas, que es como nos gusta que bailoteéis. ¿Vamos? ¿O no vamos? ¡Sí vamos! Riguroso directo, queridas amigas. Esto es así. Bueno, pues esto ha sido una canción de La Prohibida, Baloncesto. Y ahora vamos a hacer como un repasito musical a las canciones que más nos han... Bueno, una canción que elijáis, no tiene por qué ser súper significativa, de 2016. Como os veo así un poco fluffer, quiero que os animéis ya, porque estamos en 2017. Mira, y hay que animarse. Yo voy a poner una... voy a empezar yo, ¿vale? Voy a poner una canción que además se la voy a dedicar a mi amigo Antón, que está aquí presente, porque la descubrí por su programa y estuve como muy obsesionada con ella y me encanta. Y no pongas esa cara, es bonita, Antón. No sé cuál es, no. Bueno, pues yo la pongo y así la disfrutamos todas. Y aquí está, es Hola de Miranda. Además, podemos bailar con ella. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí. Discúlpame. Bueno, esta ha sido Hola de Miranda, que es una canción mía de 2016. No es de 2016, sino de 2007, parece. Voy muy retrasada en mi música latina, pero la he descubierto este año, así que pues para mí es lo que cuenta. Sirve. Vamos a escuchar una que ha propuesto Marta, que puedes decir cómo se llama, por favor. Se llama Light It Up, de Major Lazer, y me gusta porque me da subidón. Me gusta porque tiene un vídeo que mola muchísimo, que os lo recomiendo, que se sale por todos los lados. Y también me gusta porque este año he estado más en contacto con la cultura dancehall a través de un amigo que se ha puesto a bailar, que es muy gracioso, un besito, Paul. Y nada, mola un montón. Bueno, las tías pues bailan, vamos a escucharla y recomendamos el vídeo porque dan ganas de llorar. Calling me a Jaleza. Un poco. Bueno, pues hemos escuchado la canción que propuso Marta y vamos a escuchar otra canción que además es de, está grabada en directo en 2016, que presenta, que patrocina Paloma. Venga, que es la... Y además que sí. Sí, porque sobre todo a Marta le encanta que hable de este grupo, a ver, porque, ¿no? Porque a ella no le gusta tanto. Y bueno, para mí sí, me lo he pasado muy bien este año, o sea, en 2016, el año pasado, me lo pasé muy bien en sus conciertos, así que es La Pegatina y me gusta mucho No Son de Aquí, porque hacen así una pequeña versión Balkan, así que a tope. Pues vamos a ello, vamos a escucharlo. Millor a les fosques va dir l'animal i ni tan mal vam ser la sal que ara no seríem. Feroxa com urgent, cremava la pell, volíem ferides com les d'aquell, bullia la sang i remàvem cap endavant. No som d'aquí, no volem anar a dormir, ens ha atrapat la màgia del camí. No som d'aquí, no volem anar a dormir, no hi ha moments per acabar la vida. No. Bueno, pues hemos escuchado La Gran Pegatina y ahora tenemos una canción que presenta nuestro amigo Antón de Bello Barrio. Sí, vamos a escuchar a Javier Amena y su canción Espada, que sonó en la fiesta de Tropical en la que estuvimos todas y no lo pasamos tan bien, ¿os acordáis? Ya me acuerdo, sí, sí, tienes razón. El día 16, qué gran día, qué gran noche la del 16. Y sonó este temazo y así recordamos, quedémonos con lo bueno de 2016 para utilizarlo para que 2017 sea todavía mejor. Javier Amena, Espada. Estamos en directo otra vez, ¿verdad? Acabamos de escuchar Espada, Y ahora vamos a escuchar una canción que nos trae Patato. Sí, yo de hecho me debato entre varias canciones. Pues ponlas todas. La primera que había elegido era una de un artista que acaba de comenzar, que se llama Alejandro Magno. Alejandro Magno. Alejandro Magno. Que le deseamos lo mejor en su carrera. Que le deseamos lo mejor en su carrera, sí, por supuesto. La canción se titulaba Los chulos son pa' quererlos o pa' cuidarlos, pero he decidido que no voy a poner esa. Luego he pensado en poner una de Carmen Hierbabuena, que seguro que no la conocéis. No, seguro que no. Que se titula Ardiendo, pero dura 5 minutazos. Sí, no hay quien soporte una canción de 5 minutos en este 2017. Así que me he decidido por una de Ojete Calor, que ha marcado mucho mi año 2016. Tonta gilipo. Aquí os la dejo. Vas de lista, vas de guapa, de que nada se te escapa. Crees que a todos traes de culo, tú crees ser Sandra Bullock. Me rayas, mejor te callas, que un par de cosas te voy a decir. Eres tan holocausto, eres tan guerra civil, eres tan peste negra, eres tan feria de abril. Me rayas, mejor te callas, que un par de cosas te voy a decir. Bueno, bueno. Bueno, bueno, pues eso ha sido un gran temazo. Y ¿os acordáis de cuando hicimos una cuña para las fiestas de Lavapiés? Fue un gran momento de la ELA. Sí. Estábamos aquí en una asamblea y como que de repente decidimos hacerla y todo fluyó mucho y fue bonito, ¿verdad? Sí, la podemos recordar. La podemos recordar, recordémosla. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Programación especial para las fiestas de Lavapiés. Yo me llevo a mi amigo Andrés. Entrevista el día 27. Anda, caga y vete. Taller de radio. Pues a mí no me da mal fario. Todo organizado por Radio ELA. La escucha hasta mi abuela. Vente en bici, vente andando. Y nos vamos todos gozando. Pues yo me voy en el coche de San Fernando. Ay, estuvo muy graciosa. Hey, un saludo para Ramón. Sí, un saludo para Ramón. No está en Madrid. Sí, que era un compañero que estaba con nosotros grabando la cuña y ya no está en Madrid. Pues vamos a seguir poniendo música porque lo que queremos es que la gente se anime igual que estamos animados nosotras. Entonces, ¿queréis? Bueno, vamos a poner más musicote de lo que es bailar. Porque aquí en el estudio estamos bailando, dándolo todo. Hoy. Tenemos aquí. Ay, sí, vamos a poner a Carmen Hierbabuena al final, ¿verdad? Sí, al final sí. Al final sí, porque. Tú de los River. Son de River. Y además, pues tiene una canción muy bonita que se llama Ardiendo, con la cual todas vamos a disfrutar muchísimo. Hello, Nicky. Hello, Hierbabuena. Where is Frederick? I don't know. I need to see him. Play your song, Nicky. Play it. Play it again. Ardiendo por ti. Bueno, Carmen Hierbabuena sonó en el día de 16 de diciembre en la fiesta. Gran noche. Gran noche. Estupenda noche. Y bueno, seguimos aquí celebrando el 2017. ¿Cómo estamos? Estamos a tope. ¿Tenéis ganas de empezar con fuerza el año 2017? Estamos empezando con fuerza el año 2017. Estamos ahí. Bueno. ¿Qué nos pones ahora, Antón? Antes hemos tenido ahí un momento necrófilo, hemos estado hablando de muertes y joder, se nos ha olvidado comentar que este año ha muerto Juan Gabriel, que es el mítico cierto, cantante mexicano, joder, qué gran pérdida. Y yo quería poner una canción que es como un himno de Juan Gabriel y le vamos a recordar y vamos a celebrar ahí la gran persona que fue. Gran cantante, mejor persona, Juan Gabriel. A mis 16 anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo busqué, todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi cómo iban cambiando sus maneras de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad cada vez más triste y más oscura, y yo viví. Y a esa edad todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir: yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más. Yo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor. Siempre lo esperé, y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó. Soledad,

yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Lo que yo haga, si os ponéis los cascos lo oís. ¿A quién le importa? Ah, lo que yo diga, yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¡Mucho mejor! Corte instrumental. Ay. Y así seguiré. Y así seguiré. Por favor, que no pare. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así. Y así seguiré. Nunca cambiaré. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Bravo, bravo. Bravo. ¡Qué artista! Por suerte, nunca, o sea, ninguno de nuestros propósitos fue no hacer gilipolleces lamentables para vuestro disfrute y risión. Y podemos poner otra. ¿Otra en versión karaoke? ¿Queréis? ¿O me pones Pepa Bandera? Ay, yo sé, no sé cuál es. ¿No sabes cuál es? Es un duelo. No. Oh, duelo de canción. Pepa Bandera, pongo. Sí, de Encarnita Polo, por favor. Bandera. Adiós. Encarnita Polo. Es que la he escuchado. Voy a lanzar versión todos, karaoke. Voy a lanzar todos mis esputos antes de cantar. Por favor. A ver qué es lo que aparece por Pepa Bandera. Ay, pero gorro de no hay versión karaoke de Pepa bueno, Bandera. Pues, no pasa nada. ¿Cuál quieres? ¿La del 69? Sí, por fíjate, favor. 69, gran año. Mejor persona. Son los nuevos 27, amigos. Pues aquí la tenemos. Era de hermosa, igual que una flor, Pepa Bandera de Puerto Real. Vaya canela cantando, ninguna bailando, qué ágil que está. No la sé. Andalucía se puso de pie y las campanas se suelen repicar. Y por Triana y Sevilla con esta coplilla de acá para allá. Esos coros. Pepa, Pepa. Pepa, Pepa. Pepa, Pepa. Pepa, Pepa. Pepa, Pepa. Pepa. No me des tormento, Pepa. Deja sufrir, Pepa. Vivo de tu aliento, Pepa, y muero por ti. No me des tormento, esto me gusta hacerlo así. No me hagas sufrir, Pepa. Vivo de tu aliento, Pepa, y muero por ti. Si tú me quisieras, podrías tener púrsela y anillo de plata y coral. Y nada más pedirlo, te habría de poner un trono en la tierra y un barco en el mar. Un barco en el mar. Pepa Bandera se puso a querer y dejó de cantar. Ay, no puedo cantar. Ninguna queriendo la pudo ganar. Y musitos de Huerva y Jerez y los gitanos de los Jairaná le van de noche llamando, las calles rondando con este cantar. Pepa, Pepa. Pepa, Pepa. Pepa, Pepa. Pepa, Pepa. Pepa. No me des tormento, Pepa. No me Pepa, que se lleva el viento, Pepa, este mar querer. Pepa, no me des tormento, Pepa, déjalo correr. Pepa, que se lleva el viento, Pepa, este mar querer. Pepa, no me des tormento, Pepa. Muchas gracias a todas. Tengo que decir que mis lamentables fallos se ven a que esto no es un karaoke, sino que estoy haciéndolo de memoria. ¿Podemos? Maravilla, maravilla. ¿Os ha gustado? Sí, ¿os ha gustado? Sí. Bueno, Es que este tipo de cosas, como ya sabéis, las habéis podido ver ya en todas las amenizaciones que hicimos en la fiesta tropical. En las cuales, por ejemplo, una de las cuales, Patato, ¿te acuerdas cuando bailamos? Cuando bailamos... Bandido. Bandido. Pues eso es uno de los grandes hits de nuestras amenizaciones. Y pues eso se está convirtiendo casi en un clásico. ¿Qué os parece a todas? Nos parece fantástico. Otra gran canción que fue Eurovisión. En el 89. Y además una actuación que tuvieron un error, sí, tuvieron un fallo. Era el primer año para queridos Radio Heleros y Radio Heleras. Era el primer año que estaban los coros pregrabados en Eurovisión. Se permitía tener música. La banda dejaba de tener importancia. Eso es como el, perdona, que es que yo no soy muy entendida. Eso es como el dopaje. ¿En el deporte? Sí, sí. Como, o sea, para los que no entendemos de, sí, de Eurovisión. Y, es trampa. Sí, es trampa. Y entró la música, pero ellas no lo oían, no tenían los cascos puestos, no les oía, y salieron del escenario todas enfadadas. Vino toda la familia gitana ahí a montarles el pollo a Nils Holgersen, o quien sea el que organiza Eurovisión, y luego la volvieron a dejar. John Olafsson. Anderson. Este. Sí. Y ahora vamos a escuchar, vamos a hacer una versión de Azúcar Moreno, Bandido, en versión karaoke en esta ocasión. Vale. Nos animamos. Bueno, venga, me gusta más bailarla, es que pero un karaoke anima la vida, anima el fin de año. Sobre todo animamos a todas las oyentes de la ELA a que canten con nosotras, porque seguro que se la saben. Es que tiene una intro muy larga, por eso no se oía en Eurovisión. Eso es, ese era uno de los principales problemas. Pero es una intro genial para hacer golpes de efecto. Ah, no, claro, que a lo mejor tenemos que cantar, pero no sale la letra. Es ahora. Mira. La luna me embrujó y me llevó hasta ti, veneno del amor que yo feliz le vi. Y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel, me supo dulce como la miel. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamentos, susurros y llantos y oscura pasión. No he estado grabando esto, ¿verdad? No lo he estado grabando. Y también lo están escuchando, Zorra. Y ahora cada vez que de mi lado te vas, siento el dolor crecer más y más. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llantos y oscura pasión. Así que abrázame con furia de huracán, que el fuego de tu amor sea como un volcán. Y luego bésame, atrápame en tu red, que al fin tus labios colmen mi sed. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mi noche provoca lamento, suspiros y llanto y oscura pasión. Tus ojos bandidos robaron con cuento la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mi noche provoca lamento, suspiros y llanto y oscura pasión. ¡Bravo, bravo! Castañuelas, joder. Nos han faltado las castañuelas. Podrías haber sido tú, Marta. Creo que va a ser uno de esos programas en los que se nota cómo me estoy poniendo mala por minutos y me estoy quedando afónica de los mocos y las flemas. No puedes empezar el año mala. Pues no era uno de mis propósitos. That's impossible. Pues será algo que dejemos para 2018, por lo visto, porque no. Ya no tiene remedio, estamos en 2017. ¿Llevamos ya cuánto tiempo de 2017? Pues llevamos una hora de 2017. Qué largo se me está haciendo 2017, la verdad. Joder. Pues. Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. La podríamos dar en Canarias. ¡Oh! ¡Claro! ¡Qué buena idea! No, para nuestros oyentes de Radio Ela de Canarias. Tenemos exactamente 6 minutos para hacer el recordatorio. ¡Ay! Primero baja el carrillón. ¿Qué cómo hace el carrillón, queridos amigos? Luego se oyen los cuartos, que son 4. Y hacen. ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! Y seguidamente las campanadas. Duran exactamente el mismo tiempo que no te da comer. O sea, no es el tiempo que te da comer una uva. Y bueno, queremos recordar para nuestros queridos oyentes de Canarias, que vamos a retransmitir las campanadas en Canarias, que todo esto, esta tradición que tenemos tan maravillosa de comer uvas, es porque hubo un excedente de uvas y se decidió comer uvas. ¿Qué hubiera ocurrido si el excedente hubiese sido de tomates? Pero pues, no de tomate cherry, de tomate grande. Eso ya pasó. Hubiésemos tenido que comer 12 tomates. Eso luego te deja en la boca. O chupitos de salmorejo o algo así, ¿no? Eso podría haber estado un gazpacho. Qué buena idea. Bueno, pues sí. O en Italia comen lentejas, pero no las comen en plan. Atacaos ahí. No, a una, ¿sabes? O a una lenteja. Imagínate, una lenteja es una trampa, tío. Qué aburrido. No es una uva. Comerte una lenteja no tiene ningún tipo de mérito. ¿Comen una lenteja o comen una cucharada? No, comen. O sea, uno de los platos que tienen es con lentejas. Porque también, por lo visto, también debió haber un excedente o algo así. Pero... ¿Siempre habéis comido uvas o las habéis evitado en algún momento de vuestra vida? No, yo como uvas. Ya tengo todos los trucos para comerlas sin ningún tipo de trampa. Ni cartón. O sea, es estirar un poco la norma. Es que yo como las uvas en casa de mi abuela y siempre nos hemos juntado muchas personas y hubo un año, o sea, varios años que había un gato que era como una bombona de butano en todos los sentidos. Era Garfield, era naranja y se volvía loco con el olor de los langostinos, entonces teníamos que encerrarle. Bueno, sí, porque es que además era súper agresivo, podía matar por los langostinos. Bueno, entonces el caso es que nos juntábamos mucha gente y entonces había que observar los trucos de cada uno para comer las uvas y pues digamos que el aprendizaje que puedo compartir con vosotras, queridas amigas, ya de Canarias, porque las otras pues lo habéis hecho ya y hasta el año que viene y luego ya no vais a acordar. Las otras están ya de cotillón. Ya. Bueno, está el borracha. Alguna hora borracha. Bueno, pues el truco es el siguiente. Si compran lo de las latitas de uvas, eso es una guarrería. Te compras el racimo y entonces lo ideal es ir pronto y seleccionarte las uvas más pequeñas. Importante. Qué tía más lista. Claro. Y luego está la gente que las pela y la gente que les quita los pipos. Y hay gente que hace las dos cosas, como yo, por ejemplo. Y entonces se queda como un mejunjillo. Amalgama. Amalgama de uvas. Amalgama. Entonces las unidades de uva son difíciles de localizar. Pero bueno, yo. El dato de coger uvas pequeñas me parece que es importante. Muy relevante. Sí. Es importante. Hay otra opción que es comprar unas latitas que vienen ya sin piel y sin nada. Joder, y amalgama. Pero eso no tiene amalgama. Sacrilegio. Eso no tiene ni gracia. Bueno. Pero es que claro, media hora antes. Y si hubieras tenido que comer tomates o melocotones con pipa. Media hora antes tú tienes que acabar con las manos llenas de mejunje y de la amalgama. Sí, eso es parte de lo bonito. Claro. Pues bueno. Los rusos lo que hacen, por ejemplo, por contar otras tradiciones, es que tienen un deseo que escriben en una hojita de papel chiquitita y lo echan en la copa de cava, de champán, no creo que tomen cava. ¿El papel? Y entonces cuando, sí, entonces lo... Pues vaya risas, ¿no? Se lo toman. ¿Se lo comen? Se lo tragan. No, se toman el cava como en plan... Yo les veo más... El rollo este de quemarlo viejo, pues apuntan las cosas mierder del año y en vez de quemarlo, pues como estamos en Rusia, pues a tiros. ¡Ah! Lo lanzan a la ¡pa! ¡Pa! Creía que ibas a decir que se lo beben en vodka. También. Pero pueden beberlo en vodka y a tiros. Vodka de deseos. En vez de y a tiros. Oye, que nada, que quedan 30 segundos. Bueno, por favor. Recordamos rápidamente. Carrillón. Cuartos. Dindón, dindón, dindón. Y luego, campanadas. Las campanadas gordas. Uy. Esas. Uy, se ha roto. Uy. Me van a matar. No estamos para perder el tiempo. Clin, clin. Muy bien. Ahí, ahí, vamos. Pues nada, yo creo que. Que ya se escucha el carrillón. A ver, a ver. ¡Ay, sí se escucha! ¡Los cuartos! ¡Ah! Los cuartos, los cuartos. Tin, don, din, don. No se parecen a los que hemos anunciado, pero. Bueno, está. Las campanadas. ¡Una! Queridos amigos de Canarias, a por la segunda. Dos. ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Feliz, feliz año, año nuevo! ¡Canarias! ¡Bravo, Canarias! Bueno, hemos entrado en el año nuevo en Canarias con menos flow que en la península. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, estamos ya, pero estamos sí. Es que ya, como no nos la comíamos, porque comerte la uva dos veces es como que de engordar mucho, ¿no? De engordar mucho. De engordar, perdona. Por eso las hemos sustituido por... Lagacitos. Sí. Por, claro, por palomitas. Sí. Bueno, pues... podemos empezar el año nuevo en Canarias, poniendo otra de las canciones que tomamos, que pusimos en la ciudad tropical. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, vamos a poner un temón, temón, para que los canarios y canarias empiecen el año bailando muchísimo, bailando como culebrillas, es como nos gusta que bailéis. Una canción que puse yo a terminar mi sesión en... la fiesta tropical, que es esta que estoy buscando en este momento y que vais a escuchar en unos instantes, que es Fuego de Bomba Estéreo. Vamos a escucharla. Thank you. Bueno, ya hemos escuchado a Rodrigo y Gabriela, Zamacún, que es... ¿Quiénes son esta gente, Marta? Son una pareja de mexicanos, muy majetes, salen cada uno con su guitarra a darlo todo en el escenario y por lo visto viven en Dublín ahora. Y bueno, pues de Dublín a Dublín, y vamos a poner una canción de Borrachos de los Dubliners, ¿vale? Que también es gente que toca dándolo todo y pues por localización nos pillan bien y son unos borrachos y eso... Siempre mola. Siempre mola. As I was going over the far famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Take stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering the doodle da. Why call the daddy o? Why call the daddy o? There's whiskey in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. What the devil take the women for, they never can be easy. Mushering dum doo dum da. Quack fall the daddy-o, quack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. I went unto my chamber all for to take a slumber. I dreamt of gold and jewels and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering the doo dum da. Quack fall the daddy-o, quack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. 'Twas early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she'd stolen away me rapier, but I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering dum doo dum da. Quack fall the daddy-o, quack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. Now there's some take the light in the carriages a-rolling, and others take the light in the hurley and the bowling. But I take the light in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Mushering dum doo dum da. Quack fall the daddy-o, quack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me, 'tis me brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny. And I'm sure he'll treat me better than me own me sporting Jenny. Mushering dum doo dum da. Quack fall the daddy-o, quack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. Mushering dum doo dum da. Quack fall the daddy-o, quack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. Pues hemos escuchado Whiskey in the Jar de los Dubliners y ahora vamos a escuchar otra canción que nos propone nuestra querida Marta. Querida Marta, esto vamos a escuchar. Esta misma, sí. Esta misma. Drunk of Sorrow. Esta, la de Gallo. Que me gusta. ¿Nos puedes pronunciar este señor? Parno Grast. A eso vamos. Parno Grast. Drunk of Sorrow. Yeah.

Bueno, pues hemos escuchado un poquito de música a cargo de los ya muy cansados y borrachos DJs de Radio Ela y locutores y locutoras. Y vamos a despedirnos ya. 01. Sí, bueno. Perdón. Feliz 2017. Y paséis un buen año y lo que quede de fiesta. Eso es. Paloma. Pues nada, que muchas gracias por acompañarnos y que tengáis un feliz año.